mi contrario que aquí estoy yo. Oye, que avisarle a mi contrario que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie dulce cantar. Después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité. Que venga para que aparezca en sonoridad. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Que venga para que aparezca dulce cantar. Después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité. Puesto bueno.